perdida. Muy buenas noches, amigos y amigas, y bienvenidos a un programa más de La Osa Perdida en Darwinian Radio Bike. Ya sabéis que nos podéis escuchar en la 107.3 FM de la radio comunitaria Onda Color de Málaga y en la 107.1 FM de la radio Almainda de Granada. No, no hace falta pase VIP, ni enchufe, ni dedicarse al cine, ni ser famoso. Ahora no. Para hacerse una foto al lado de nuestras estrellas solo hay que poner ganas e ilusión, y una pizca de coraje. Nuestros animales actores están deseando formar parte de tus recuerdos más impresionantes y especiales. Tráete tu cámara de fotos y hazte con las instantáneas más bestias. Puedes fotografiarte con nuestra tigresa adulta y si esto no te parece suficiente, tienes la posibilidad de ampliar tu experiencia salvaje con una sesión fotográfica con otros felinos o con una rapaz. Tú eres quien decide cómo quieres que sea tu álbum. Nuestros animales actores están deseando formar parte de tus recuerdos más impresionantes y especiales. Tráete tu cámara de fotos o contrata a nuestro fotógrafo de naturaleza y hazte con las instantáneas más bestias. No, no queríamos venderos que os hicierais una fotografía con animales salvajes. De hecho, este texto que os acabamos de leer ahora es con el que queremos, además, precisamente hablar sobre el tema que nos concierne hoy, que es la explotación animal en el turismo. Y para ello nos acompañará Andrea Torres, bióloga y asesora de animales salvajes en entretenimiento y comercio del FADA, que es la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales. Ya sabéis que La Osa Perdida también está en el mundo de la red a través de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Gmail e iVoox. Recordad también que tenemos nuestra lista de Spotify y que durante esta hora os acompañaremos a Les Gavasa en los mandos y en este micro que os habla Ruth Montiel Arias. Amigas y amigos, comenzamos La Osa Perdida. We'll be right back. En el 2017 salta la noticia de que un zoológico de Argentina anuncia que por 20 euros sus visitantes podían entrar en las jaulas de los leones y sacarse fotografías con ellos. Las colas eran bastante extensas y empezaron a correr por la red fotografías de algunos de los visitantes junto a los animales que mostraban claros signos de haber sido drogados. Hemos podido ver que estas imágenes y denuncias empiezan a verse cada vez más y con más cantidad, y parece ser que es una nueva moda dentro del turismo animalario. Para hablar sobre estos temas, esta noche, como os indicábamos además hace un momentito, nos va a acompañar nuestra querida compañera Andrea Torres. Muy buenas noches, Andrea. Buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa de hoy. Gracias a vosotros. Bueno, antes de nada, estábamos comentando el caso del zoológico, uno de los zoológicos que más es de Buenos Aires, en Argentina, que usaba esta práctica de drogar animales como invitación al turista para que se hiciera fotos con ellos. No sé si tenéis conocimiento si a día de hoy se siguen drogando animales salvajes para atraer a estos turistas. Sí, en muchos lugares se practica esto, incluso en España. Aquí hay un zoo que nosotros hemos denunciado muchas veces. La Junta de Andalucía también les ha puesto denuncia, están con ahora alegaciones y demás, pero es público y todo el mundo lo sabe que tú puedes ir allí y te encuentras crías desde felinos como tigres, ocelotes, leones, reptiles y otros pequeños mamíferos como primates, y los puedes ir cogiendo, tocando. Se llama fotomaratón la actividad. Y claro, obviamente los felinos salen cegados. Wow. ¿Y eso es aquí? ¿Pasa aquí en España? Sí, es el zoo de Castellar. Madre mía. Es lo que hemos denunciado muchas veces. ¿Y cómo está el caso? ¿Se os hace caso? No sé, ¿está en juicio? O no sé, cuéntanos un poco. Desde la Junta de Andalucía, bueno, le hicieron una inspección y comprobaron que efectivamente se hacían. Bueno, porque el problema aquí es que cuando una administración hace una inspección, avisa con un tiempo previo. Entonces el zoo se prepara, sabe qué día van a ir y esa actividad no se hace. Pero la Junta de Andalucía lo sabía porque, bueno, es público en las web del parque, en el TripAdvisor, en todos sitios salen imágenes. Pero bueno, es un problema y es más fácil hacer ver que no se sabe. Entonces, desde nuestra coalición de InfoZoos nos pusimos a denunciar este caso, demostramos qué pasaba y entonces la Junta de Andalucía no tuvo más que nada que ponerse en el tema. Entonces se hizo inspección, se probó y les han pedido, sobre todo, que habían de dejar de hacer esta actividad. A día de hoy aún se hace. Y bueno, ahora estamos con desde preguntas a parlamentarias a acusaciones a este zoo por seguir haciendo esta práctica y sobre todo reclamándole a la Junta de Andalucía que es su competencia hacer cumplir la ley. Claro. Claro, porque evidentemente me imagino que si el zoo sigue es porque está claro que esta, digamos, actividad, entre comillas, claro está, está generándole unos beneficios al zoo, eso es evidente. Realmente, y esto está oído de boca del propietario, es lo que más atrae a los visitantes a ese zoo, es lo que lo hace diferente. No es un zoo muy grande, no es un zoo muy tecnológico, ni muy nuevo, ni muy famoso por eso, por ser conocido, ser moderno, ni nada. Por lo tanto, va mucha gente por el toca-toca. Claro. Por tener los animales cerca y eso, poder hacerse fotografías. La gente no es consciente del problema que hay detrás de todo eso. Sí, y de hecho, además, podría, bueno, de hecho, acabo de sorprenderme yo misma porque desconocía este caso, Andrea, y de hecho, probablemente muchas de las personas que nos están escuchando también, y es más, yo creo que hay un caso, a lo mejor incluso, ya no tanto con el que comenzaba, ¿no?, el programa de Buenos Aires, sino en la red, quizás el año pasado también se hizo muy viral unas imágenes, si no me equivoco, eran con unos tigres. ¿Podía ser en la zona de India? No sé. En Tailandia. ¿En Tailandia? El Tiger Temple. Sí. Nosotros llevábamos años denunciándolo públicamente, en nuestra campaña de turismo responsable. Uh-huh. Y bueno, gente que había estado nos había contestado o escrito súper mal, diciendo que cómo podíamos acosar a alguien que hacía tan buen trabajo por uh-huh. la conservación y de todo. Y nosotros nunca, nunca acusamos a nadie sin tener pruebas. Uh-huh. Y teníamos muchísimas. Desde tigres sedados, la gente se hacía fotos con ellos, sabíamos que se les tiraba orina de otros tigres a la cara, porque es un signo de dominancia y los tigres bajo este signo se tranquilizan mucho porque realmente se acobardan. Uh-huh. Y sabíamos que estaban atados, que vivían en jaulas, oh. sabíamos que criaban animales, que desaparecían animales, aparecían animales nuevos, uh-huh. que les ponían los nombres de los antiguos, sabíamos que criaban y muchos fetos desaparecían, o sea, ni siquiera llegaban a nacer las crías. Y bueno, de otras entidades más grandes, internacionales y con más dinero pudieron hacer investigaciones muy, muy buenas sobre uh-huh. esto y descubrieron que realmente había desde tráfico ilegal, maltrato, tráfico de órganos, de fetos, de todo. ¡Guau! Wow, ¡madre de mía! Todo y más. Madre. Y salió a la luz y claro, mucha gente había ido, mucha gente lo había defendido uh-huh. Salió a la luz sobre todo el caso este como uh-huh. ejemplo de que existen santuarios falsos. Ya, sí. Y que la gente no es consciente. Claro, claro. Eso es un tema también que me gustaría que tocáramos a lo largo del programa, Andrea. Y claro, con esto que nos comentas, bueno, no sé, el caso de este lugar en Tailandia, ¿al final se consiguió cerrar? ¿Esos animales consiguieron o siguen estando activos? ¿Qué ha pasado con ese espacio? Sí, no, el centro se cerró, no pueden seguir con la actividad, obviamente. Uh-huh. Tuvieron grandes sanciones uh-huh. por tanto tema de tráfico ilegal como por maltrato, uh-huh. pero en general más por tráfico ilegal, porque bueno, desde, ya te digo, desde tráfico de órganos y, uh-huh. y de fetos había. Y bueno, pero este centro se ha cerrado, pero hay uh-huh. muchos otros claro. que uh-huh. quizá no tan graves. Uh-huh. Este es un caso realmente que es muy grave, pero hay muchos otros falsos centros en Tailandia y en muchos otros sitios. Uh-huh. Y Andrea, ¿qué, bueno, más que nada para compartirlo con las personas que nos escuchan, pero ¿qué crees que busca ese turista, ¿no? Que busca un tipo de actividades de estas características? ¿Lo ven como algo exótico o emocionante o simplemente van por la foto, ¿no? Ya que me imagino que irán visitantes que están interesados de alguna manera en los animales, me imagino, no lo sé. Sí, no, generalmente la gente que va es amante de los animales. Uh-huh. Es verdad que ahora hay esta cultura del selfie uh-huh. y el año sí. pasado se hicieron publicaciones del daño que había hecho el tema del selfie con los animales, uh-huh. con animales salvajes, animales de zoo y de todo tipo. Uh-huh. Pero también hay mucha gente que realmente le gustan los animales y van allí porque les tira mucho, sobre todo conocer la especie, una especie que es exótica, que no es de aquí, de su sitio, una especie que no pueden ver a menudo y que además no pueden estar tan cerca. Claro. Tú aquí vas a un zoo, y menos el de Castellar, pero como es pequeño y mucha gente no lo conoce, pues tú aquí vas y ves a un tigre en una jaula, pero sí. allí el poderlo tener cerca, tocarlo, o a un elefante, es lo que le atrae a la gente. Y luego eso, el poderlo subir a las redes y compartirlo. Sí, esa vorágine, ¿no?, que tenemos hoy en día, ese mal quizás social, ¿no?, el hablar en las redes a través de unas imágenes, ¿no?, y bueno, cuanto más exóticas mejor, ¿no? Por eso te preguntaba también. Quería, Amanda, compartir contigo, Andrea, perdona, una experiencia, ¿no?, que tuve justo hace un par de años. Estuve por Sudáfrica y visité un parque nacional, además, bueno, se vendía como parque nacional, ¿no?, donde además se protegían a león blanco, y claramente era un espacio que vendía un trato a los animales respetuoso, y que además estos animales se supone que estaban en este espacio natural y por encima protegidos, como te digo. Pero al entrar, evidentemente, pude comprobar cómo ciertos animales estaban recluidos en perímetros súper pequeños, como eran precisamente estos leones blancos de que tanto se jactaban, en que los estaban ayudando para que no se extinguiera, y también los propios perros sudafricanos, que también me sorprendió. Pero aparte de eso, justo dentro del propio parque había como un pequeño espacio destinado supuestamente al disfrute del visitante totalmente, porque era como, bueno, estamos aquí con las crías, pero también con los animales que están un poco heridos, que luego vamos a soltar. Pero era mentira, porque pude comprobar cómo había además una pantera que no era autóctona sudafricana y bueno, y tenía la zoocosis, creo que se llama, ¿no? Que esta práctica que los animales van de un lado a otro dentro de las jaulas. Entonces, ¿cómo de escondida o de disfrazada puede estar la información en este tipo de espacios para el visitante, Andrea? Disfrazada puede estar mucho. De hecho, de lo que hablas de Sudáfrica, yo estuve este verano y siempre que viajo intento visitar algún centro y no me ha pasado nunca de ir a un país y no encontrar ningún centro que dijera, mira, aquí sí que voy a ir tranquila, que no voy a estar trabajando y voy a querer salir a denunciarlo, claro, o a pelearme con los propietarios. Claro. En Sudáfrica los centros, la gran mayoría, son de explotación animal. Y realmente se hizo un programa que se emitió en TV3 hace ya unos meses, muy bueno, de investigación sobre las granjas y los santuarios de leones. Ajá. Santuarios, algunos que en teoría protegían a los animales, santuarios donde crían y demás, y que en teoría los reintroducen. Sí. Y con cámara oculta se demostró que pagando, muchos de los animales te los liberaban para que tú los pudieras cazar. Sí. Y luego si pagabas más, tenías el trofeo. Pero hay muchas prácticas encubiertas, muchas. Y esta, bueno, es bastante grave, hay otras que se ven más. Así como tú dices, mira, es que los animales estaban mal, pero es que nos encontramos también centros que la gente sale, no, los animales están muy bien, tal, pero se han de mirar muchas cosas. Un centro de recuperación no puede reproducir animales, porque si no hay un programa de conservación ligado a ese centro, no tiene ningún sentido, es como lo que pasa en el zoo. ¿Vas a criar para qué? Para tener crías, para atraer a los visitantes. Claro. Y un buen centro lo que quiere es tener suficiente espacio como para poder rescatar más animales. Claro. En un centro de rescate, un santuario bueno, los animales, su origen siempre ha de ser de un rescate, de comiso, una necesidad a beber para que este animal esté allí. Si crían, malo. A no ser que haya eso, un programa de reintroducción, que hay muy pocos centros que lo puedan hacer, porque es muy difícil introducir a la naturaleza, reintroducir un animal que ha sido criado en manos de humanos, en cautividad y demás. Pero si no, eso no tiene razón de ser. Luego las interacciones con humanos. O sea, han de ser las mínimas. Y nosotros entendemos que muchas veces con cuidadores es necesario, y más si acaban de llegar los animales. Pero en un centro de rescate, en un santuario, los animales han de estar lo más parecido a la naturaleza, en cómo estarían. Tanto en instalaciones como en temas social, han de estar en grupos, y han de estar en grupos, solitarios si son animales solitarios. Pero siempre respetando su naturaleza y sin explotarlos. Porque también ya me han hablado de barbaridades, como un centro en Tailandia de monos, que las personas entraron en una excursión programada, dentro de todo el día había una visita a ese centro, y bueno, una chica salió llorando y nos escribió, y realmente las fotos son aberrantes. O sea, los sentaron en una plaza y empezaron a sacar los monos disfrazados, algunos en bicicleta, y obviamente iban atados de cadenas. Y claro, a veces puedes elegir ir o no, pero a veces también te lo encuentras, que es por eso que muchas veces trabajamos con agencias. Porque las agencias de viajes, si lo promueven y llevan a los visitantes allí, ellos a veces tienen un programa así un poco detallado por encima, pero no tienen todas las visitas ni toda la información. No pueden escoger. Claro. Safer grounds, but don't you know we're stronger now? My heart still beats and my skin still feels, my lungs still breathe, my mind still feels, but we're running out of time. All the echoes in my mind cry. Blood on your line. My mouth can speak, my spirit talks. I know my soul believes, but we're running out of time. All the echoes in my mind cry. Andrea, para continuar un poco lo que estábamos comentando, y también quiero volver a recuperar el tema de Sudáfrica, porque no sé si bueno, me imagino que tendréis información también al respecto, porque en mi caso, cuando fui a la Embajada de Sudáfrica en España, me dio muchísima información y publicidad de espacios pensados para el turismo donde se explotaba claramente a los animales. No sé si sabéis si las empresas de estas características tienen ayudas de manera institucional, porque desde luego apoyo gubernamental yo veo que sí lo tienen. En países como Sudáfrica, Tailandia y demás, países así muy turísticos, sí, tienen mucho apoyo. De hecho, pensad que son por intereses económicos siempre. Uh-huh. En Tailandia, sobre todo, el tema del contrabando y el comercio ilegal no lo investigan más ni aprietan más porque saben que mueve mucho dinero. Entonces, para no perjudicar a su propia economía, no les conviene. Ya. O sea, ni que salga a la luz, ni poner sanciones, ni complicarlo. Aquí sí, hay un movimiento de animales muy muy grande. Y en Sudáfrica, en el programa que te decía, iban a hablar con el gobierno y ellos son conscientes de todo lo que pasa. Que hay caza enlatada, que hay gente que paga, que hay santuarios que en vez de ser centros que realmente miran para la conservación del león, que crían para matarlos o crían para exponerlos porque es un negocio. Pero es economía. Y realmente en esto nos encontramos en muchos sitios y es el problema de tratar las cosas con el gobierno, que no dejamos de hablar de negocios, no de animales para ellos. Claro, sí, además son los que tienen el poder también, es decir, al final no es un poco casi como a nivel mundial con todo lo que nos rodea como sociedad, ¿no? Al final el poder es el dinero. Y en este caso los animales son los grandes afectados, ¿no? Pero, Andrea, ¿cómo puede esas personas, además, que comentábamos también hace un momento y que tú mencionabas, ¿no?, que quieren hacer viajes a lugares exóticos, saber en qué lugares no se van a encontrar explotación animal pensada exclusivamente para el turismo? Primero de todo, informarse antes. Yo siempre digo que es muy importante informarse del lugar que se visita y analizarlo bien. Es verdad que a veces por una web cuesta hacerlo, pero claro, nosotros muchas veces nos salen peticiones y gente que nos escribe, nos consulta, y nosotros mismos no hemos visitado los centros. Pero ya con la web, yo siempre miro web, el Facebook, porque muchas veces la web es muy correcta y cuando vas a las redes sociales, donde la gente más se mueve y donde hay más fotografías, claro, allí es donde ves. A mí, una agencia que trabaja con nosotros hace nada, me preguntó por un centro y estuve a punto de preguntarle que no le veía, de decirle que no le veía nada malo. Y en el último momento dije, mira TripAdvisor y Facebook. y allí me encontré que hacían paseos a lomos de los elefantes. Y no salía, ni como oferta de actividad ni nada en la web, estaba escondido. Entonces hay algunos centros que ya saben que hay mucha conciencia ahora y claro. que mucha gente elige un sitio según si se hace o no paseo y seleccionan si ven un centro bueno o no. Entonces ellos, depende del cliente que tienen, proponen una actividad u otra. Ah, claro, porque justo te iba a preguntar por eso, porque además, claro, si ese cliente concienciado pues va de repente a este espacio y ese espacio luego le muestra, ¿no?, una actividad que ese cliente no estaba buscando, claro, eso puede ser un problema también. Pero claro, ¿qué crees? ¿Que estas empresas analizan al cliente cuando llega o qué? Para ofrecerles, digamos, explotación animal o no explotación animal. Yo creo que o bien lo hacen así o hemos pensado incluso que lo hacen a través de agencias. Si una agencia les pide paseo con elefantes, ellos lo ofrecen. Pero si no, pues ellos ofrecen una visita normal. Pero tienen esa alternativa. Y justo nosotros esto lo hemos visto bastantes veces. Y justo lo acabas de mencionar y es un tema que me gustaría que desarrolláramos un poco, ¿no? Porque sin duda hay uno de los animales que por excelencia, ¿no?, son protagonistas en el mundo de la explotación turística con animales, es precisamente los animales que acabas de mencionar, los elefantes. ¿Qué nos puedes contar al respecto, Andrea? Bueno, el tema de los elefantes es un tema bastante serio. Porque, bueno, empezó todo haciéndose, bueno, muy famosa la actividad de subirse en elefantes, el paseo en elefantes, que es una de nuestras líneas rojas, que decimos que bajo ningún concepto, y sin silla o con silla. Porque antiguamente se hacía con silla, la silla pesaba mucho, le producía problemas en la espalda al animal, además se le clavaba, le hacía heridas, llagas y demás. Entonces muchos de los centros decidieron sacar la silla y así pensaban que dejarían de haber las críticas. Pero el problema va mucho más allá. Igual que en los templos que hablábamos y en otros centros, hemos de pensar que son animales salvajes. Y un animal salvaje no hace algo porque sí. Claro. Y tampoco lo suelen hacer porque sí a cambio de comida. Si es algo que realmente no les parece de su gusto. No son tan fáciles de sobornar. Entonces, para que un elefante llegue a hacer lo que una persona quiere que haga, ha pasado por un procedimiento muy duro. Y el tema de los elefantes es uno de los más estudiados. Se han hecho documentales, investigaciones y demás, y es sabido que en Tailandia existe la técnica que se llama Pajagan, que romper el alma, sí, desde justo hace más de 300 años. Claro, justo te quería preguntar por esa técnica, porque sí que había leído algo, pero vamos, que también, ¿no?, que hay mucho desconocimiento sobre el tema de la explotación de los animales en el turismo, y claro, es algo que me ha sorprendido, como acabas de decir bien tú, ¿no?, romper el alma, me parece una definición devastadora. Cuéntanos. Bueno, realmente es que eso es lo que quieren hacer, romper al animal por dentro, es como el alma del animal, hacerlo tan sumiso y hacerle pasar tan mal que esté toda la vida sumiso a las personas. Lo que ellos hacen es, primero, escoger las crías. Para eso los separan de las madres y, como bien sabéis, son animales muy sociales y, por tanto, una madre no va a dejar. De hecho, en la naturaleza, si tú te encuentras un animal salvaje, te dicen que uno de los animales salvajes más peligrosos es una elefanta, o sea, un elefante que sea hembra con su cría. Incluso también el macho si hay cría. Eso quiere decir que al coger una cría, como mínimo han de matar a la madre para poder cogerla. Y muchas veces también al padre y a otros familiares o gente o otros elefantes de grupo. Entonces, primero de todo, se matan animales. Porque si solo para un animal se ha de matar mínimo otro o más de uno del grupo. Después al animal, aparte de pasar este trauma de quedarse sin familia y ser separado de cría, se le cierra una jaula muy, muy pequeña. Y ahí empieza todo. Lo atan, le dan latigazos, le dan golpes, se les pega sobre todo mucho con un palo, es como un gancho de hierro y metal, que al final hace así como punta de gancho. Uh-huh. Y con esto se les hacen muchas heridas. De hecho, las personas que acaban como entrenando a los elefantes se les llama mahouts, y muchas veces en el centro cada elefante va con su mahout. Y es verdad que ahora hay santuarios que se les llama también a los cuidadores mahout, pero los auténticos mahouts, que se les dice que son los entrenadores, van con el gancho este, uh-huh, que se llama bullhook, y les dan a veces. O incluso no hace falta ni darles, porque cuando un animal ha sufrido tanto a manos de una herramienta, uh-huh, solo verla y ya, uh-huh, el animal se somete, solo por el trauma que tiene. Uh-huh. Esto es tan fácil como compararlo como cuando a un perro lo han pegado con, claro, un diario, uh-huh, o cuando lo han pegado con una escoba. Uh-huh. Evidentemente, en el momento que ve una escoba o un diario, se esconde. Uh-huh. Sí. Pues el elefante lo que hace es que está totalmente sometido al ser humano, uh-huh, a causa del trauma que ha pasado. Entonces, durante un tiempo este animal está atado con cuerda, privado de comida y sin descanso, golpeado con palos y ganchos, todo esto dentro de una jaula, y pasan días así. De esta manera nunca olvida lo que ha vivido, es un trauma que le queda y va a temer al hombre de por vida. Es por eso que los elefantes de centros de rescate o de santuarios, tanto buenos como malos, porque claro, los que están en santuarios buenos, como han pasado por eso, mm, también son animales que realmente parece que no sean salvajes, que no sean peligrosos, mm, que lo pueden ser, es más, se pueden revelar un día más que otros, pero durante toda su vida se muestran muy, muy sumisos al ser humano, muchísimo. Mm. Y esta técnica se le llama así, Pajan, y romper el alma en Tailandia. Pero se conoce que se hace también en Sudáfrica, se hace en India, en Birmania y en muchos otros países. Sri Lanka también es muy famosa por el maltrato a los elefantes. Cada uno tiene su nombre, pero la técnica es la misma. Vamos, me acabas de dejar que casi no tengo ni palabras, y probablemente muchas de las personas que nos escuchan les pase lo mismo. Este proceso, comentabas que dura días, que lo hacen cuando son crías o crías. Justo acabadas de coger, cuando ya están acabadas de separar de la madre, uh-huh, y las cogen, uh-huh, justo en ese momento, porque sí, es la manera ya de someterlas desde el momento cero, uh-huh, aparte de que las obviamente, cuando tienes un trauma de crío, uh-huh, te dura de por vida. Uh-huh. Es mucho más fuerte que no un trauma de adulto. Ya. Y entonces, no, en el momento clave, ellos lo saben cuando lo han de hacer. Claro, y Andrea, en este caso no hay ningún... Es decir, no sé, bueno, si hablábamos antes del tema de los gobiernos que lo apoyan, es decir, aquí evidentemente en estos países no hay ningún tipo de ley de protección hacia estos animales o las técnicas, no, que utilizan, nada, ¿no? No, no. Ya, como te he dicho, es, no, una técnica que es cultural para ellos. Hace más de 200 y pico años, casi 300 años que se realiza. Uh-huh. Lo ven como algo muy normal, mucho. Uh-huh. De hecho, si vas a India o a Sri Lanka, incluso a Tailandia, algún sitio, aún ves animales y elefantes que están explotados. Yeah. Ya sea para trabajar o los pintan y los pasean para alguna cosa, cargando alguna carroza o alguna cosa también para un festival. Uh-huh. Son animales que durante toda su vida los han utilizado, uh-huh, y han sido explotados. Entonces les cuesta mucho. Bueno, igual que aquí en España, claro, pasa con el tema de los toros, que hay, claro, mucha gente que lo, uh-huh, ve normal, sí, disfruta viendo cómo se, uh-huh, mata un animal, y es, uh-huh, algo que está muy anclado y bueno, que la gente que empieza a tener empatía sí que se cuestiona cosas. Claro. Pero es un negocio y mueve mucho dinero. Claro. Mucho. Me imagino, claro, que las personas que visitan estos espacios, vamos, no son para nada conscientes de todo el proceso que el animal pasa para que estas personas puedan disfrutar. Entonces, claro, no hay en ningún lugar, evidentemente estáis vosotras, con, bueno, vuestra asociación, pero no sé si hay posibilidad o hay más visibilidad de lo que realmente está pasando para que esos turistas, porque probablemente lo que me estás contando, muchos de los turistas que pasan por allí, si son conscientes, probablemente ni se acerquen a estos lugares. Entonces, no, la gran mayoría no son conscientes. Es verdad que hay una poca proporción, que sí que saben que hay maltrato, no saben hasta qué punto, pero les pesa más el tener la foto. Pero la gran mayoría no son conscientes de qué comporta cada cosa, qué comporta nadar con delfines, qué comporta subirse en un elefante, qué comporta hacerse una foto con un mono o una serpiente. Claro. No se lo plantean. Ya, es que me lo imagino. Bueno, pasa igualmente es lo que no lo que muchas veces decimos, ¿no? Que incluso llevándonoslo al tema de la alimentación, ¿no? Que muchas personas, si supieran lo que realmente pasa dentro de un matadero, no comerían carne ni bueno, no se alimentarían de animales, ¿no? Y también, bueno, he leído también muy poquito sobre que además esta práctica que estamos hablando del turismo con los elefantes está haciendo que peligre incluso la conservación de la propia especie. Entonces, claro, esto también cómo está afectando, porque, no sé, lo que comentabas hace un momento, ¿no? Si al final también es su fuente de ingreso, ¿en qué sentido acaba con la especie? Es decir, ¿de una manera, digamos, salvaje o natural? O no sé, no sé si me puedes como dar un poquito, matizar un poquito más esta información, Andrea. A ver, por ejemplo, en el tema de elefantes y tigres, en general está obvio que el ser humano somos los principales causantes de la extinción, sí, de las especies. Obvio. Y hay desde el tema del comercio, el tema de deforestación sobre todo, la fragmentación del hábitat, pero en tema de comercio y sobre todo para el tema este del turismo, en elefantes está comprobadísimo que es una de las principales causas. Y en tema de tigres también se ha debatido mucho en Tailandia, porque Tailandia y India es uno de los sitios, los pocos sitios que queda el tigre, y en Tailandia ha habido tráfico, ha habido muertes, desapariciones a raíz de santuarios y templos como los que te he contado. Sí. Entonces, son los principales causantes. Luego nos encontramos con el tema de los elefantes, que es aún más evidente, porque los elefantes provienen todos de libertad. Sí, de hecho, hace nada he leído unos datos de los elefantes que se consiguen en Birmania. De hecho, lo que llama más la atención es que en Birmania no hay santuarios buenos. Y apenas hay alguno malo, pero no es un negocio allí. En cambio, los animales son capturados en Birmania. Se hizo un informe por la ONG Elephant Family que decía que cada año entre 150 y 100 crías de elefantes eran capturadas en Birmania para alimentar la industria turística de Tailandia. Wow. Entonces, lo otro que se comprobó es que por cada cría capturada, lo que te he dicho, podían morir hasta 5 elefantes adultos o adolescentes de la familia. Madre mía. Para poder coger a esta cría. Entonces, en primer lugar está Birmania y luego le sigue India. Y es muy curioso porque realmente donde hay la mayor industria es en Tailandia. Después les sigue mucho Camboya, Laos y Sri Lanka también. En segundo lugar creo que está más de Sri Lanka, pero no lo cogen ya ni siquiera de su país, sino que lo cogen de otro. Y hay un movimiento de animales y una entrada, y nadie lo está impidiendo, claro, ni lo está controlando. Claro, es lo que hablábamos al principio, ¿no? Al final es un recurso más que genera un dinero al Estado y... ¿No? Claro. Claro. En India también se hizo un informe donde se comprobó que por el Pajaan, por esta técnica, llegaron a morir en 12 años 1000 elefantes durante el entrenamiento. Porque claro, es un entrenamiento muy duro, no todos sobreviven. Y aún así, no hay nadie que esté haciendo nada. Una pregunta también con este tema, y es, Andrea, que estamos hablando de espacios, evidentemente, bueno, legales, podríamos decirlo así, o privados, pero no sé, porque además estos países que mencionas también bueno, pues tienen un índice de pobreza importante. Entonces, ¿hay también algunos lugares, digámoslo así, donde se ejerza también esta opresión a los animales en ámbito turístico, en este caso los elefantes de los que estamos hablando, o incluso tigres, pero que sean de manera ilegal por un tema de, no sé, de pobreza o no, o esto no lo habéis visto? Bueno, más que pobreza, lo hemos visto por costumbre. Uh-huh. Y porque ellos lo ven muchas veces como su supervivencia. Uh-huh. Es con lo que ellos están acostumbrados a. En Tailandia, en algunos sitios, para ellos es normal uh-huh. y es su sustento. Yeah. Ellos viven pues de este negocio. Antes quizá vivían de explotar los elefantes de una manera. Ahora ha llegado el turismo y han visto que los elefantes, en vez de cargando las maderas y los árboles, pues uh-huh. también les sirve para llevar claro. a las personas. Uh-huh. Y ellos lo han visto como un negocio. Uh-huh. Lo bueno es que hay algunas agencias que están trabajando con eso, con las comunidades, uh-huh. que es lo importante, claro. ofrecerles una claro. alternativa, claro. una salida. Uh-huh. No decirles, dejad de hacer esto y moriros de hambre. Claro. Sino, no, dejad de hacer esto, pero por otra parte podéis hacer esto. Claro. Es por eso también que ahora muchos de los centros, los santuarios que antes hacían paseos con los elefantes, uh-huh. ahora ya no hacen. Uh-huh. Y se han convertido como en centro de rescate. Uh-huh. El problema es que aún queda mucho. Ya. Y es que se les ha de enseñar que no han de ir criando, claro. que no han de ofrecer, depende de qué actividad de contacto con los turistas, uh-huh. pero ya ha habido una transformación. Pero es muy importante, mucho, trabajar con las comunidades, mucho. Porque además, muchas veces no son ellas tampoco las que se enriquecen. Claro. Se llevan yeah. 4 duros. Ya. Yeah. Quien se lo lleva es la agencia intermedia. Uh-huh. Y ellos realmente están allí haciendo el trabajo sucio. Uh-huh. Y bueno, es su forma de... Ellos no se lo han llegado ni a plantear. Ya, yeah, me imagino. Me imagino. So many people do be cool and look smarter. Don't hold back. And you shouldn't even care about those noses in the air and the crooked stairs. Don't hold back. Cause there's a party over here, so you might as well be here with the people care. Don't hold back. The world, you're holding back. The time has come to. The world, you're holding back. The time has come to. The world, you're holding back. The time has come to. Trip up, fall on your face. Don't hold back. If you think it's time you get up, crunch time, back and sit up. Come on, keep pace. Don't hold back. Put apprehension on the back burner, let it sit. Don't even get it lit. Don't hold back. Get involved with the jam. Don't be a prick. Hot chick, be a pig. Don't hold back. The world, you're holding back. The time has come to. The world, you're holding back. The time has come to. The world, you're holding back. The time has come to. Time has come to push the button. World, the time has come to push the button. World. Paseos en elefante o camellos, visita a parques nacionales donde tienen animales salvajes tanto del propio país como de otros, nadar con delfines, pasear con felinos, hacer fotografías con animales salvajes, dar el biberón a crías, etcétera, etcétera. Andrea, ¿crees que los animales utilizados para el turismo pasan más desapercibidos que los animales utilizados en explotación, por ejemplo, ganadera o en temas de fiestas? En explotación ganadera te voy a decir que aquí pasan demasiado desapercibidos. Yo creo que incluso más, porque hoy en día, bueno, la comida sigue siendo algo también muy cultural uh-huh. y muy arraigado a todos. Uh-huh. Todos hemos crecido comiendo carne como algo muy normal. Uh-huh. A todos se nos ha escondido, nadie ha vivido lo que es un matadero, uh-huh. nadie ha vivido dentro de un... precisamente dentro de una granja, uh-huh. y ahora mismo que está empezando a salir. Yo creo que en el tema turismo vamos un poco más avanzados. Uh-huh. Y realmente hoy en día hay muchos blogs y hay muchas agencias de turismo responsable y se está trabajando mucho. Uh-huh. Yo creo que es algo bastante más avanzado y que la gente pues ahora está viendo mucho. Uh-huh. Lo que sí es que con el tema del turismo ha habido una subida muy grande. Yeah. Yo recuerdo hace años cuando empecé a viajar, no notaba tanto de... No era como un boom. Uh-huh. Yo era un poco la rara que iba a hacer prácticas fuera y viajaba ya de paso. Uh-huh. Pero no habían tantos blogs, uh-huh. no habían tantas ofertas, no habían tantas agencias de todo tipo. Pero sobre todo se ha disparado mucho con el tema del bajo coste del billete, uh-huh. de avión. Que hoy en día hay pues los mochileros, los blogueros, claro. uh-huh. y mucha gente que lo promueve. Uh-huh. Y también muchas veces gracias a ellos se está uh-huh. llegando a este nivel de empatía. Claro. Porque nosotros desde Turismo Responsable, una cosa que trabajamos mucho es el trabajar con otras personas para que puedan transmitir nuestro mensaje. Mm, claro. Porque sabemos que nosotros no llegamos a todo el mundo. Claro. Entonces, cuando se inició la campaña, uh-huh. se empezó a trabajar con agencias. Uh-huh. Y con las agencias, la verdad es que nos fue muy mal, de primeras. No avanzábamos. Y nos dimos cuenta que para ellos era un negocio. Entonces, si nosotros no les dábamos una alternativa igual de suculenta, para llamarlo así... Yeah. Se cerraban en banda porque pensaban, ¿y por qué dejar yo de ofrecer nado con delfines si los clientes me lo piden? Yeah. Vamos a perder dinero. Si yo no lo ofrezco, pues se van a ir a otra agencia. Y si yo no ofrezco tal, se van a ir a otra agencia. Ahora tenemos pocas agencias, pero las pocas que tenemos son muy buenas. Están en un trato continuo con nosotros, nos consultan muchas cosas y han aprendido tanto, se han empapado tanto de toda la problemática que cuando tienen clientes que les piden una cosa, ellos le dicen, no ofrecemos esto porque... Uh-huh. Y lo argumentan bien de manera que en vez de perder los clientes, los ganan. Claro. Pero aún así sigue siendo un negocio para muchas de ellas. En claro. cambio, con los bloggers, realmente hemos hecho una alianza muy fuerte. Hemos de decir que la gran mayoría de nuestra información se transmite a través de ellos. Uh-huh. Y es muy importante porque ahora, hoy en día, la gente cuando viaja no solo se compra la Lonely Planet o va a agencias, sino que claro. mucha gente se hace por libre y se leen los blogs de estas personas. Uh-huh. Entonces, al principio nos encontramos que teníamos muchos blogs pues con ¡ay, mira, he subido en elefante, he hecho tal! Y lo promovían. Sí. Hoy en día... Muchos han firmado nuestro contrato, bueno, es como un convenio, ellos tienen el sello de Turismo Responsable, saben sobre las causas en las que trabajamos, las problemáticas, se han informado, y si visitan algún sitio por accidente de estos que son de explotación encubierta... Sí, lo que comentábamos antes, sí. Ellos lo denuncian públicamente, han hecho posts súper importantes, que nosotros mismos hemos difundido. Y muchas veces cuando, mira, viaje a Tailandia, ellos mismos dicen, no vayas aquí, aquí, aquí, en cambio visita este centro que está bien y este otro y tal. Explican las problemáticas y demás. Entonces ya no es una entidad de protección animal la que te lo está diciendo, sino que es una persona que viaja y lo ha visto con sus ojos. Claro, claro, porque además... también, bueno, decir desde aquí que sí se puede hacer un turismo responsable en el cual, pues bueno, las personas sí puedan ver a estos animales que no pueden ver en los espacios en los que viven, ¿no? Andrea, sí lo hay. Sí, sí, sí, sí que se puede hacer. Yo he estado en Sudáfrica este año, a mí me gusta muchísimo viajar y estamos en contacto con muchas personas que viajan y nosotros lo que hacemos es, no les decimos, dejad de ver animales o... dejar de ir a sitios, sino buscar alternativas. Un ejemplo muy claro que yo respondo muchas veces correos de Filipinas. En Filipinas se puede ver el tiburón ballena. De hecho, cuando yo fui, iba con la idea de ir a verlo sí o sí, haciendo submarinismo, pero dio casualidad que mis vacaciones, que coincidían en noviembre, no era época para verlo así en estado natural. Sí. Pero en cambio, cuando yo fui allí, me empezaron a decir que sí, que sí, que no lo puedes verlo. Nosotros nos informamos, yo vi que teníamos algún post también en la campaña, pero nos faltaba información. Y leyendo, buscando post y preguntando gente, me explicaron que es un animal que migra. Pero la población de Oslo había dejado de migrar porque los pescadores y la gente de allí los había acostumbrado a darles de comer. Ya. Me explicaron cómo les daban de comer, cómo rodeaban de barcos todo el animal. Uh-huh. Habían buceadores por debajo, la gente se tiraba de golpe al agua cuando les daban de comida. Uh-huh. Me dijeron que era como un acuario en un espacio abierto. Ya. Realmente ese animal está siendo atraído. Uh-huh. Y yo me negué a verlo. Claro. Y bueno, me quedé sin verlo. Uh-huh. Si algún día vuelvo a Filipinas, sé que tengo que ir en otra época. Uh-huh. Y a ir a otro sitio. Claro. Claro. Se puede ver naturalmente. Claro. Entonces nosotros cuando la gente nos consulta, uh-huh, siempre buscamos la alternativa. Uh-huh. Yo les explico, mira, aquí no, pero aquí sí que lo podéis ver. Uh-huh. Es lo mismo que los safaris. Si tú haces bien un safari, sí, no tienes por qué perjudicar a un animal. Sí. O los avistamientos de delfines, de ballenas. Uh-huh. Nosotros hemos promovido muchos de avistamientos, sabemos de muchas entidades que lo hacen bien y todo es respetar las directrices que hay. Hay incluso alguna ley aquí, uh-huh, para el tema de avistamientos, cómo te tienes que acercar al animal, hasta qué distancia puedes estar. Uh-huh. Sobre todo eso, nunca, nunca se ha de modificar el comportamiento del animal, no se les ha de alimentar. Claro. Los animales, ellos han de tener su día a día, han de saberse buscar la comida y no se han de acostumbrar a que el hombre les dé de comer. Uh-huh. Y pues entonces hay opciones de todo tipo. Claro. No, por eso, ¿no? Hacer ese llamamiento a que sí que las hay y que sí que tienen opciones esas personas que quieran. Nosotros en nuestra web tenemos un mapa interactivo. Sí, te iba a preguntar precisamente por eso, sí. Salen todos los países, uh-huh, y entonces, como nosotros hemos tenido la suerte de viajar a todos ellos y poder comprobar, sí, también vamos actualizando. Entonces, uh-huh, es muy importante para nosotros también tener feedback. Claro. Yo hay gente que me pregunta. Y yo le digo, mira, en Tailandia tenemos como bueno estos centros, pero a lo mejor hay otros de buenos. Entonces, siempre pedimos a bloggers, agencias y gente que ha ido, uh-huh, que nos expliquen su experiencia. Porque a lo mejor tenemos algún centro bueno que no es bueno, sí, o al revés, hay centros que no tenemos como listado, claro, de posibles para ir, sí, porque nosotros no hemos oído de ellos. Claro. Entonces es muy importante eso, tener un feedback también de los viajeros, de las agencias, los bloggers, y ir alimentándonos de unos a los otros. Claro. Nosotros informamos hasta un punto y ellos también nos pueden proporcionar información. Claro. Y luego todo esto, sobre todo, hacerlo público. Yo le digo a la gente que viaja que, sobre todo, si ven algo que no les gusta, pues en ese momento mirar las coordenadas, mirar el sitio, nombre, mirar si hay alguna ONG a la que puedan dirigirse. Si no, ningún problema. Nosotros nos hemos encontrado que nos pasan casos, sí, de otros países que no podemos actuar, porque obviamente la administración no nos hace caso. A veces la administración, claro, de aquí ya nos, claro, es difícil. Pues ir a Tailandia o Sri Lanka a lidiar ahí es muy difícil, pero contactamos con una ONG de allí y les damos nuestro apoyo, les pasamos la información y hacemos seguimiento. Entonces, claro, es importante sobre todo eso, no solo que a veces, bueno, ostras, las personas se quedaron con un sabor amargo de haber visitado un sitio, sí, sin querer y haber contribuido a un maltrato de esta manera. Pero yo les digo, bueno, de otra manera también puede servir para ayudar al animal. Claro. Y después lo denuncian. Sí, ese es el fin, además. Pues nada, Andrea, que es que nos encantaría seguir hablando contigo porque realmente nos estás abriendo un camino inmenso y deseando seguir hablando contigo en otra ocasión, porque la OSA hoy ya está finalizando su tiempo. Así que, de verdad, Andrea, darte las gracias, unas gracias inmensas por toda la información que nos estás dando, por el trabajo que hacéis en FADA. Sobre todo con este tema, con el turismo y la explotación animal. Y bueno, invitar a lo que indicabas, a todas las personas que nos escuchan, que son viajeras y que van a estos espacios, que por favor que os transmitan información, y aquellas que quieran ir y quieran ir de una manera responsable, vayan a vuestro mapa y se informen antes. Así que, Andrea, mil gracias, de verdad. Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Cualquiera que haya jugueteado alguna vez con un cachorro y un calcetín, o que haya atormentado a un gatito con una pelota de hilo, sabe que a los animales les encanta jugar. Los ponis brincan, los corderos hacen cabriolas y las nutrias son comediantes por naturaleza. ¿Pero por qué juegan las criaturas? ¿Qué propósito tiene su juego? La dificultad que nos encontramos para buscar el propósito de dicho juego se puede relacionar a la dificultad que encontramos para buscar un único propósito en la vida. Tanto para los humanos como para los animales, el juego existe meramente para la plenitud del ser. Esperamos que disfrutaseis tanto como nosotras del programa de hoy, ya que ha sido un programa tremendamente apasionante, o así por lo menos nosotras lo percibimos. Alex Gabasa en los mandos y una servidora, os damos las gracias por acompañarnos durante esta hora y os deseamos una feliz noche y nos oímos la próxima semana aquí en La Osa Perdida.